Hola, Carlos. Me he puesto en contacto contigo porque buscaba un fotógrafo. Una amiga me mostró las fotos que le hiciste a su hija el día de su comunión y me parecen muy originales, algo diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Gracias. A mí me gusta que mis fotos sean creativas, no las típicas fotos de eventos. Me gusta tener una conversación previa con la persona que contrata mis servicios para ver cuáles son sus gustos e intereses. No quiero imponer mi criterio. Me parece fantástico. Me voy a casar el próximo septiembre y me gustaría que mi álbum de fotos fuera especial. Es un recuerdo para toda la vida. Por eso a mí me gusta personalizar las fotos. Es importante que cuando veas las fotos dentro de 20 años te sigan pareciendo únicas. También te puedo ofrecer mis servicios para la luna de miel. Es algo que muy pocos fotógrafos ofrecemos y cada vez más gente demanda estos servicios. ¿La luna de miel? ¿Y cómo lo haces? Nosotros tenemos pensado viajar a Costa Rica. No hay ningún problema. Yo tengo acuerdos con fotógrafos de diferentes países. Personas de toda confianza que hacen las fotos y después me las envían. Aunque este servicio es caro. Me lo imagino, pero me parece una idea muy atractiva. Lo tengo que consultar con mi pareja. No hay ningún compromiso. Yo te envío el presupuesto, lo estudias y me dices lo que quieres. Después podemos encontrarnos para ultimar los detalles y conoceros personalmente. Bien, entonces envíamelo y hablamos. Muchas gracias. Gracias a ti.